Grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez, para saludarlos aquí. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro cariño también, nuestro cariñoso saludo, especialmente para la isla Rapa Nui. Nuestro tema durante esta semana, apoyo social, yo creo que todos lo necesitamos, sean los que estén en Rapa Nui, los que estén en Sudamérica, los que nos estén escuchando en Chile, hay muchos que de Estados Unidos nos escuchan, de España incluso por la internet están comunicados. Todos necesitamos que nos apoyemos ayer, pero ahora nos sirvamos unos a otros. Estaba pensando qué significa esto en realidad. A ver, en el ¿cómo eso de que nos apoyemos ayer? Ayer nos apoyamos unos con otros, ¿no es cierto? Apoyándonos en la actividad, en las relaciones. Y hoy día ahora, vamos a seguir apoyándonos entonces. Pero dice, sírvanse unos a otros. Estaba pensando en qué significa eso. Una vida de servicio. Estoy pensando. El Señor nos hizo, nos dio un gran ejemplo. Dice que nosotros debemos hacer como Él hizo. Recordemos en la situación especial de la Santa Cena. Cuando iban a participar de la cena, bueno, esto era una costumbre, ¿eh? Cuando alguien llegaba a casa y se iba a pasar a la mesa, siempre se lavaban los pies, porque el camino polvoriento y era una atención muy especial. Y en este caso había un criado que lavaba los pies de todas las personas que habían llegado, pero en ese momento estaban todos los implementos, pero faltaba el criado. Y el Señor fue el que hizo esa función. Y Él lavó los pies a todos los discípulos. Entonces el Señor dijo que ejemplo nos había dejado para que como Él nos había hecho, nosotros también hiciéramos. O sea, el servicio es algo que para el Señor es importante, que nosotros seamos servidores. Y la sociedad lo ve totalmente diferente. ¿Por qué yo me voy a rebajar a servir a otra persona? Claro. O sea, el servir a otro significa ponerse bajo el nivel de esa otra persona. Dios no lo ve de esa manera. Cuando nosotros servimos, y el Señor Jesús, el Rey del Universo, el Creador de todo, vino acá y dice que vino como siervo. Entonces, la forma como el cielo ve las cosas es totalmente diferente a la visión que nosotros tenemos, porque recordemos que nuestra visión está influenciada por el pecado. Quizá te saco del contexto ahora, pero no es así la idea. ¿Tú crees que tienes algún don, Horacio? Ay, buena pregunta, ¿sabes? Estaba pensándolo porque tú sabes que a veces hay situaciones. Bueno, el don en realidad es una cualidad cristiana. Sí. Que el Espíritu Santo comunica al alma a fin de hacerla más apta para recibir las nociones de la gracia de Dios y de impartirla. Entonces, cuando hablamos de un don, uno tiene que decir que no hay nadie que no tenga realmente un don entregado por Dios. Exactamente. Ahora, el don que Dios nos puede entregar a nosotros es algo que se puede perder si tú no lo usas, ese don, en correcto, servicio a otras personas. Ah, sí. Entonces, cuando uno dice, tú recién mencionabas, podemos ayudar, servir a las personas, esto es como un complemento. De improviso, alguna persona está necesitando algo y tú lo puedes hacer. Sí. Por ejemplo, hay necesidades que para ti quizás son muy fáciles de alcanzar, pero para otras son difíciles. Entonces ese complemento hace que realmente uno pueda servir a sus semejantes. Y eso hay que ponerlo porque en la medida que tú sirves, vas aprendiendo más y vas colocándote a un nivel de más capacidad, porque el don se desarrolla. Fíjate que Romanos, hablando en el capítulo 12, y de esto vamos a conversar mucho quizá el otro trimestre, porque de la manera que un cuerpo, o que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ya está siendo un distingo entre correcto, uno y otro, porque no sé cómo sería si todos fuéramos pies, diría. Ahora, alguien. Yo creo que es importante que nosotros subrayemos el hecho de que está hablando de diferentes funciones, no está hablando de importancia. Claro. Porque a veces confundimos las cosas. Claro. Porque el hecho de que sea, que tenga otra función, no significa que es menos importante. Tú lo mencionaste en algún momento. Hay funciones que podríamos catalogarla como demasiado humilde. Por ejemplo, la persona que hace el aseo, la persona que limpia los asientos donde nos vamos a sentar, no se ve. Esa persona hizo su labor y se fue, y no, nosotros no lo vimos. Pero sucede que cuando nosotros llegamos, si el lugar está desaseado, en ese momento lo notamos. Pero cuando todo está ordenado, cuando todo está limpio, quizás no se nos pase por la mente decir muchas gracias a quien realizó esto. Bueno, es su labor, claro. Tiene que hacerlo y punto. Entonces, por eso que hablo de diferentes funciones. Ahora, Dios repartió funciones también, junto con los dones hay funciones. Y en la iglesia, por ejemplo, si pensamos en la iglesia hay diferentes funciones. Están diferentes cargos, como el de diácono, nos menciona la Biblia, diáconos y ancianos. Ahora, hay personas que piensan que un diácono es inferior al anciano. Y cuando una persona ha sido anciano y se le nombra diácono, la persona dice, bueno, me rebajaron. No. Cambió de función, pero esta función es tan importante como la otra. No podríamos nosotros dejar de lado ninguna parte de nuestro cuerpo porque tiene una función diferente. Por ejemplo, quienes somos diestros, usamos nuestra mano derecha, no podríamos decir, bueno, está bien, esta otra me sirve poco, así que cortémosla. De ninguna manera. Bueno, en ese momento se daría cuenta de lo que le sirve. Claro que sí. Entonces, de ninguna manera. Todas las partes de nuestro cuerpo están puestas allí y cumplen una función que no podemos catalogar de menor, de menos importante. No, quizás la cataloguemos de menos importante porque no nos damos cuenta de lo que realiza. Pero cuando ese órgano falta, ahí nos damos cuenta que realmente lo necesitábamos. Estoy pensando la función de la mano en el cuerpo, ¿sí?, tan importante. Pero alguien podría decir, ¿será más importante que el oído? ¿Será más importante que la nariz, que la boca? Son funciones distintas que hacen el complemento. Justamente. Tú tienes una visión, digamos así, por ejemplo, para caminar de los ojos, puedes mirar, pero tus manos no solamente sirven para echarte el alimento en la boca, sino para dar un equilibrio a tu cuerpo, una serie de cosas. Y lo prodigioso y maravilloso que son el final de la mano, que tienen tantos huesitos, que funciona, trabaja. Claro que sí. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los pies? Los pies te dan una estabilidad, pero si tu organismo no tiene un equilibrio, tú tampoco podrías, ni teniendo los pies, digamos, ¿no es cierto?, podrías caminar porque te podrías caer. O sea, todo funciona en base a un complemento, vamos a decirlo así de una manera. Todo está apoyándose para que el cuerpo funcione bien. Por eso es que de improviso, cuando te aparece algún problema, te detectan algo, empiezan a buscar dónde está el problema, porque algo está pasando que externamente se está exponiendo a la persona. Por eso, sírvanse unos con otros, dice, porque la iglesia es un solo cuerpo. Y para eso, Dios precisamente repartió dones espirituales. Y podemos decir, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versos 1 al 5, ahí se nos mencionan algunos de estos dones que el Señor dio para el servicio: el don de sabiduría, el de ciencia, el de fe, el de sanidad, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, don de lenguas, interpretación de lenguas. En fin, todos estos son dones que el Señor repartió. Ahora, todo lo que yo pueda tener, cuando tú me hiciste la pregunta si yo tenía algún don, bueno, uno tiene que pensar, porque no siempre tiene todos los dones claramente, pero si hay algo bueno en nosotros, debemos recordar que todo eso viene de Dios. No es claro. Algo bueno mío, no es que yo sea el bueno. No, Dios es bueno porque Él me concedió eso. Y ahora eso, no puedo olvidar de que de eso también tendré que dar cuenta a Dios. Por lo menos el texto que tú leías allí en el primer versículo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primero, claro que sí. No los ignoren, están presentes, están a su disposición, pero una vez que los tenemos, tengo que descubrirlos y tengo que utilizarlos. Y una forma de descubrirlos, fíjate, una forma de descubrir es a veces que en la iglesia alguien le dice y se acerca: hermano, usted hace bien esto, fíjese. me gusta cómo habla, me gusta cómo sirve, me gusta cómo atiende. Ya empiezan a aparecer algunas cualidades que están viendo los hermanos en uno, y eso habría que reforzarlo y acrecentarlo para que... Ahora, ¿te imaginas tú que el Señor me concedió el don de sanidad? Y yo empiezo a hacer uso de ese don de sanidad y empiezo a lucrar del don de sanidad para tratar de hacerme rico. Bueno, no es por eso que el Señor me lo entregó. Me lo entrega para que yo sirva, no para que yo trate de hacerme rico y de lucrar con él. Todo lo que Dios me ha entregado es para que sirva a mi prójimo. Y creo que eso deberíamos pensarlo. Y que el principio, Horacio, está en el hecho de que nosotros fuimos creados para amar a otros, como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, bajo ese principio, es bien complejo, porque si una persona, por ejemplo, tiene el don de sanidad, como tú dices, yo creo que tendría que ser una persona que esté muy atenta a la voz del Espíritu Santo para no caer en algún problema de esto, de cierta capacidad. Mire, yo tengo la capacidad de poner las manos a una persona y se sana. No tengo capacidad. Lo que el Espíritu Santo me entrega es un don para que lo use en su servicio, en amar desinteresadamente a las personas. Y por último, Santiago dice que si hay problemas de enfermedad, ¿no es cierto?, si hay problemas de este tipo que está arrasando la humanidad, dice, júntense los ancianos, oren por él. Y no solamente va a sanarlo, sino le va a dar también la salvación, el perdón de los pecados. O sea, abarca prácticamente todo el concepto de vida de lo que es la persona. Sí, pero eso recordemos que eso es para aquellos que creen, aquellos que practican, claro, aquellos que tienen una relación con Dios. No es para cualquiera. Tenemos que hacer la salvedad, porque a veces pretendemos usufructuar de aquellas cosas que Dios ha dejado sin seguir a Dios. O sea, queremos disfrutar del mundo y beneficiarlos con lo que Dios tiene para sus hijos. Entonces tenemos que saber que Dios tiene ciertas condiciones. Y por eso que aquí en Gálatas, fíjate, es bien claro cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está clarísimo el concepto, te fijas. Si Dios te entregó un don, ¿para qué es? Para que seas libre, liberes a otros, y no demos ocasión a la carne para que no nos sirvamos a nosotros, sino sirvamos a nuestros semejantes. Vamos a continuar mañana conversando. Que el Señor los bendiga. Recuerde, hay estudios científicos que muestran los beneficios médicos positivos que aparecen cuando hacemos bien a otros. Por eso, cuando ayudamos a otros, nos sentimos mejor, y cuando nos sentimos mejor, nuestro ser físico mejora. ¡Qué combinación perfecta! No lo olvide. Será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.